Unidad 3. Ejercicio 2. Escucha el diálogo y completa. En la agencia de viajes, Sandra habla con un agente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito información para planear mi viaje de vacaciones. ¿Tiene ya alguna idea? ¿Quiere ir a la playa? Tenemos varios paquetes, todo incluido, a diferentes playas mexicanas. Bueno, mire, vamos a ir 4 adultos, pero no queremos ir en avión. Pensamos en alguna ciudad colonial con historia y artesanías, aunque también nos gustan las playas. ¿Qué me sugiere? Le voy a dar unos folletos para que los lea. Este es de Veracruz. Este de Oaxaca. Y este de Chiapas. Ay, muchas gracias. Oiga, ¿también puedo tomar esta revista? No la conozco y creo que tiene mucha información. Claro que sí. Es una publicación de Aviación de México y tiene muchos datos de hoteles, restaurantes y lugares de interés para turistas. Gracias. Voy a leerla con mucho cuidado y luego le llamo por teléfono. De nada. Estamos para servirle.